El que tiene moca no se equivoca. No se equivoca. Para entender mejor, Edgardo Moca analiza la actualidad en todo su cuero. Y seguimos acá en Todos en Cuero y estamos en vivo, en directo, en nuestros estudios con el señor Edgardo Moca. Buenas tardes. Edgardo, buenas tardes, Moca. Firme como colibrio. Hoy se cumplió una semana de presidencia de Macri. Ajá. Parece que fuera un siglo, ¿no? Sí. O sea, digo, hay una política de saturación de medidas dirigidas a desmantelar, digamos, cuestiones esenciales de las políticas kirchneristas, ¿no? Una verdadera saturación. Es decir, como casi hay un agobio de noticias en ese sentido, ¿no? Incluso la justicia operando también como en la misma dirección de desmantelar todo lo que vuela a kirchnerismo, ¿no? DNUs, reconocerlos, pero por otro lado dejar sin efecto o meter cautelares, siguen haciéndolo, como si operara paralelamente a la presidencia de Macri ese poder judicial, ¿no? Yo lo noto con una hiperactividad. Sí, el poder judicial y el poder de los medios y el poder de las grandes empresas. Eso es una especie de... Bueno, los grandes medios también son grandes empresas, pero por ahí funciona el circuito de poder. Yo creo que se está tratando... En un sentido uno podría decir que creen una interpretación de la historia de los 12 años, y en otro sentido uno podría decir están tratando de imponer una historia de estos 12 años, ¿no? Hoy lo leía... Voy a hacer una mención rápida porque me parece que no da el caso para detenerse. La nota de Julio Bárbaro en Clarín. Ah, yo me detuve. La leí al aire, casi entera. Pareciera que él nos quiere detener, pero no en un sentido literario, digamos, sí, ¿no? Sino en un sentido más parecido a lo que ocurrió en la segunda mitad de los 70. En el mejor de los casos. Detenerte si mostrás las correspondientes cartas credenciales. Yo lo hice cargo de mi seguridad y de toda la seguridad nuestra, no, pero, de nuestra integridad personal. Vos sabés que el tipo parece que estuviera leyendo algunas cosas que yo escribí para darles sustento. Me asombró, pero no quería eludir la pregunta de Jorge, y sobre todo para dedicarme a Julio Bárbaro. No, yo creo que hay una lectura, una interpretación de que el kirchnerismo es un fenómeno cupular, estatal y legal. Entonces, persiguiendo la cúpula, destruyendo las normas legales y deshaciendo el entramado estatal que formaba parte del kirchnerismo, se terminó el kirchnerismo. El kirchnerismo pasa a ser una secta de gente alucinada. En fuga. De gente alucinada que cree en cosas raras o de corruptos que se dedicaron a los negocios y ahora se van a tratar de reubicar de la misma manera. Me parece... que eso, yo creo que no puede ser que lo crean, no puede ser que lo crean, porque conozco los nombres de algunos tipos que militan en esa órbita y son muchas cosas, pero no tontos. Lo que creo que hay es un operativo para imponer esa interpretación, para aislar, para generar una cosa que la dictadura llamó el virus de la subversión y ahora se llama extirpar la enfermedad, según el personaje que inventábamos hace unos minutos, ¿no? Es decir, la idea de que las sociedades, la política, la construyen golpes de mano de personajes audaces y aventureros, y el pueblo es un rebaño de ovejas que no entiende nada. Y, en la nota que desgraciadamente se me dio por mencionar, se habla de que el kirchnerismo usó el peronismo para conseguir mayorías electorales y perpetrar su aventura, cosas de este tipo. No sé, la letra y la palabra, por suerte, no me la acuerdo. Pero me parece que es una imagen que solamente se abre paso con mucho dolor, con mucha persecución, porque no la imaginación, sino el testimonio que uno tiene todos los días en las redes sociales, que tiene en la calle, que tiene la sensación que nos rodea, yendo a cualquier lado, yendo a lugares donde se reúne la gente para cantar, para estar juntos, la presencia de estos años es una presencia potentísima, y va a ser muy difícil que logren imponer esa visión de la historia, y mucho más difícil esperar que esa visión de la historia prospere y se haga una política alternativa, sobre todo porque una extravagante inteligencia macrista, que a mí me gustaría saber quién es, lo mínimo que a mí me gustaría es saber quién está conduciendo esto, Ajá. ¿Quién es el que intelectualmente y políticamente conduce esto? Uh-huh. La primera batería de medidas le va a dar en pocas horas una presencia corporal al kirchnerismo dramática. Cuando la gente se dé cuenta a la hora de comprar el pan dulce, así, salvo la oferta de 54 pesos, con un poderoso digestivo incluido, uh-huh. Cuando se entere de cuánto vale su plata, de dónde se va a poder ir de vacaciones, de cómo va a ser para pagar sus cuotas, de cómo va a ser para vivir, cuando hagamos los cálculos familiares y populares, uh-huh. Va a ser muy difícil pensar que lo que ocurrió estos años fue una especie de viento mentiroso y un relato, ¿no? Uh-huh. Yo ayer perdón. No, está bien. Vos querías saber quién arma estas medidas. Mira, un dato que ayer yo contaba, Gustavo Lopetegui es una de las manos derechas en el nuevo gabinete de Marcos Peña, ¿no? Mm. Y se sabe que Lopetegui suele participar desde hace tiempo de reuniones secretas con otros empresarios como Mario Quintana, que es otro de los brazos de Marcos Peña en el gabinete. Son tres hombres clave. Peña, por supuesto, que es el cerebro un poco del macrismo, y estos dos que son sus dos hombres más estrechos, más cercanos. Los dos provienen del campo empresario, Lopetegui y Quintana, que era titular del fondo de inversión Pegasus, además de CEO de Pharmacity. Aranguren, ex CEO de Shell, Prat Guy, Javier González Fraga y Nicolás Duchovne. Eso era uno de los grupos que fueron trabajando en el armado de las políticas económicas que iba a lanzar. Ahora, sacando a Marco... Fíjate que Macri, ante un hecho tan trascendente como la liberación de toda restricción al dólar, que es prácticamente un hecho de devaluación, no estuvo presente. No abrió la boca. Antes un presidente era el que anunciaba esto, ahora lo anuncia el ministro de Economía. No, antes con Néstor y Cristina, pero antes era Cavallo también. Volvimos al ministro de Economía como ministro estrella. Mal síntoma, ¿no? Porque yo en eso hago una asociación. A mí hay personas que me dicen, bueno, pero hay que esperar, porque recién empezaron, esto hay que verlo andar. Está bien, yo no tengo problema. Además no tengo más remedio que esperar, porque no tengo la idea de irme del país ni de hacer ninguna extravagancia. Esperar, vamos a tener que esperar. ¿No? Sí. Ahora, permítanme, los que me piden eso, que yo diga, hasta ahora todas las veces que vi animales con cuatro patas que mueven la cola y ladran, resultó que eran perros. Bueno, pero esperá. Y claro, pero igual espero. Pará, igual espero. Vos decís, es un perro, pará. No ladra, ¿cómo no ladra? También, ya ladró, ¿no? Dicen que los gatos siameses se comportan como perros. Pero ¿no? en esa lista, por ahí se me escapa algún nombre y pido perdón a la persona del caso, pero sacando Marcos Peña no hay políticos. Claro. Entonces es un problema porque la mentalidad de un banquero, de un CEO, de una gran empresa, de un gerente, es muy capaz y muy brillante para algunas cosas, ¿no? Cuando uno tiene personal a cargo y el personal, la cantidad de personas que trabajan en una empresa es una variable de ajuste perfecta. Cuando la empresa necesita expandirse, toma personal. Cuando la empresa está en una situación recesiva, echa personal. Pero a no ser que piensen que van a echar personal de la Argentina, cosa que ya han hecho varias veces a su manera, digamos, ese cierre es un cierre complicado porque tiene en cuenta todas las variables, pero hay una variable muy compleja que puede escapárseles y que es muy probable que se los escape, que es el estado de ánimo popular. Y el estado de ánimo popular, que uno lo puede medir en una manifestación, en una concentración, en la rabia, en la bronca, en la protesta, después tiene un instrumento que es un voto, en una urna, y en este país se vota cada 2 años. Ni nos vamos a dar cuenta del paso del tiempo y ya vamos a estar votando por la renovación legislativa. Entonces, la pregunta del millón que tiene planteada el macrismo es la siguiente, y creo que es una pregunta y yo no la doy por cerrada, y no creo que sean bebés de pecho que no se la plantean la pregunta. Yo creo que es la pregunta que tienen muy claro ellos también. ¿Cómo hacer para congeniar en el tiempo y en el espacio un plan que es sumamente violento y cruel con vastos sectores de la sociedad, con la necesidad de reproducir el poder por vía de la elección? Menem lo hizo, como decía la propaganda. Menem lo consiguió. Las coyunturas son distintas. Menem tenía tenía la estructura del, la estructura y la tradición del PJ, la expectativa, y además venía. Además hay algo que quizás es más importante que eso. Menem tomó el gobierno después de un desastre social, económico en la Argentina. Tomó el gobierno después de los saqueos, después de la violencia, después de la hiperinflación. De la hiperinflación, de la hiperdesocupación. Claro. Entonces. De la hiperdesilusión. De la hiperdesilusión, exactamente. Entonces, Menem consiguió construir una mitología económica sobre la base de que un peso valía igual que un dólar. Y se creyó en esta sociedad, se creyó durante 10 años que la productividad de la economía argentina equivalía a la productividad de Estados Unidos, que es la única manera de hacer durar una equivalencia monetaria como esa, ¿no? Claro. En condiciones, además, de un mercado especulativo internacional, financiero, claro, bueno, el auge que prestaba tasas baratísimas. Exactamente. Además, auge ideológico del neoliberalismo, caída del muro de Berlín, una época que alentaba a ese tipo de imaginario, de imaginación. Yo creo que además de todo lo que está ocurriendo fuera de nuestras fronteras, dentro de nuestras fronteras, la gente que experimentó, aún la gente que debe ser mucha, seguramente si no los resultados no hubieran sido estos, aún la gente que experimentó positivamente los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina, consideró que esos eran logros aquilatados, consagrados, y que ahora se podía dar el lujo de cambiar porque esos logros igual se iban a mantener. Ya hay algunos logros de eso que se perdieron. Moca, yo ayer te lo había comentado, no sé por qué lo... Ah, ya sé, porque ayer en la tele, ayer estuvimos en la tele, bueno, no importa. Todos los días estamos en la tele. ¿Pero cómo? No, yo... ¿Pero cómo? Yo hablé de cómo se está contando, o sea, el relato del macrismo, ¿no? Pero no usemos la palabra relato. ¿Cómo cuenta el macrismo las cosas? ¿Cómo las cuentan en esos casos? Todos sus medios. Entonces dice, bueno, que en las plazas hay militantes ultra K, que hay fanáticos, ¿no? Para ponerlos en ese corralito de cómo lo que hace, como lo que hace el señor Bárbaro, el señor don Julio Bárbaro. Eso es uno. Tenemos lo de Bárbaro, lo de 678, tenemos lo que está pasando, hoy hablamos con el secretario de ATE, cómo están persiguiendo a los trabajadores del Estado en todos los ministerios, les revisan los Facebook, le preguntan vos de dónde venís, vos de dónde, qué militar. Hay una mano muy pesada, hablamos hoy con Milagro Sala. Sí, imagínate, Gerardo Morales, yo creo que si no se maneja bien eso puede terminar en una cosa espantosa, porque yo estoy convencido de que Gerardo Morales quiere terminar eso de la peor manera, pero bueno, no importa. ¿Cuánto de autoritarismo va a precisar esta gente y cuánto de democracia va a permitir este gobierno, no? Bueno, esas cuestiones que se proyectan a una previsión del pasado son siempre muy complejas porque hay una cantidad de variables muy muy grande que está en danza. Todo, se reprime cuando no se puede conseguir consenso. Siempre hay una ecuación que en realidad viene de Maquiavelo, pero con razón se la atribuimos a Gramsci, que fue el que la sistematizó más, que es que el dominio es hegemonía y coerción, o consenso y coerción. Es decir, no hay gobiernos puramente coercitivos. Cuando el gobierno se basa solamente en los palos y en el garrote, es un gobierno que se desploma al menor soplo. Cuando el gobierno es muy fuerte desde el punto de vista de su ascendiente sobre la sociedad, se permite un nivel de coerción mínimo, solamente dirigido a fajas marginales de la sociedad que no entran en razones. Entonces, cuando digo no entrar en razón, lo estoy diciendo irónicamente. Eso ocurrió, el menemismo, por ejemplo, en la represión de Cutralcó, la represión de los desocupados, de los movimientos piqueteros y de defensa del empleo, prácticamente salvo justamente la eclosión de Cutralcó, que marca el principio del fin de esa hegemonía con... Pero si no, no fue muy represivo, ¿no? No, claro, y además la represión estaba muy... primero estaba muy invisibilizada, pero además se podía invisibilizar porque se dirigía a sectores... políticamente marginales, digo, ¿no? Ahora, es cierto que Menem, después de los cuatro primeros años, con crecimiento económico del 8% cada año, ajá, o sea, altísimo, produjo el desempleo de dos dígitos, porque cuando Menem sube, Argentina tenía 6 o 7% de desempleo, y eso era lo histórico. 16 tuvo en la segunda elección. Bueno. Si no me equivoco, por ahí andaba. A eso me refiero, es decir, que ese era el gran disciplinador, más que una represión violenta física. No, pero había policía. También un gran consenso. Había una, sí, había un gran consenso. Había un gran consenso que a la gente se la dejaba sin laburo y estaba bien, porque era lo que necesitaba el país. No, y aparte, en esa masa de gente que salió de la producción, todos recordamos el auge de los kioscos, 3 kioscos por cuadra, sí, o sea, claro. Había toda una ilusión. Miseros, Somisa, por ejemplo, indemnizaron a todo el mundo y todo el mundo puso kioscos y claro. El emprendedorismo. Que se fundían al poco tiempo, ¿no? El emprendedorismo, además. Claro, yo lo que veo, contestar, tratando de, no de contestar, pero sí de pensar lo que dice Barra, es que va a depender mucho del nivel de organización, de conciencia, de reflexión, de las personas, del pueblo, pero también de la política. Yo creo que el gran interrogante está en la política. No es que el ánimo de la gente va a tener rabia este fin de año, eso es una cosa que casi no hace falta ningún análisis. Cuando haga las cuentas y tenga que revisar las proyecciones de sus planes de vida para un futuro inmediato, no va a ser, no, nadie dice tenemos que privarnos de hacer esto y lo otro y lo demás allá con alegría. Eso no. Pero la alegría y la indignación son sentimientos subjetivos que para convertirse en acción política necesitan un nivel de colectivización, un nivel de comunidad, y esa comunidad necesita referencias políticas. Entonces acá el gran problema es el otro del macrismo, cómo se va a comportar toda esa franja de la sociedad que no votó, pero que además de no votar, porque puede haber algunos que no lo votaron y despierten expectativas, que no lo votan no quiere este tipo de sociedad. Ahí hay un problema de capacidad de agregación, de organización, de liderazgos, de cómo, bueno, de fíjate, cómo va a ser eso capitalizado. Solamente digo esto, corte. Tenemos una El liderazgo más claro dentro de la oposición del Frente para la Victoria es el de Cristina. Pero Cristina no decidió todavía cómo va a ejercer ese liderazgo, a partir de cuándo. No, entonces, claro. Mal podríamos esperar que ya hubiera una especie de eclosión popular cuando el liderazgo no está claro cómo se va a ejercer y cuándo, ¿no? Después de esto seguimos charlando, seguimos. Hacemos una tanda y seguimos con el liderazgo de Cristina acá en Todos en Cuero. En la radio pública, seguimos con Todos en Cuero. Seguimos aquí en Todos en Cuero, los últimos ratitos. Mosca, ahora nos vamos en un rato al Congreso a juntarnos, a expresar lo que pensamos. Pero hay en mucha gente, en muchos de nuestros compañeros que están muy ansiosos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? ¿Dónde vamos? ¿Salimos? ¿No salimos? Hay una gran ansiedad, por supuesto, por la angustia, porque cuando uno entiende lo que está ocurriendo, sabe que esto que está ocurriendo es muy malo y va a ser peor. Y ahí a mí a veces no sé qué contestar, ¿viste? ¿Qué hacemos? No, y aparte de ansiedad, hay un estado de cierta queja. De queja de sentirnos, estoy hablando entre comillas, de abandonados. Solo, sí. ¿Dónde están los dirigentes? ¿Dónde están que los no salen? Las sí. Estructuras. Claro. Creemos estructuras nuevas porque las viejas estructuras fracasaron. Ahí hay que. Por ahí le vamos. No nos queda mucho tiempo hoy. Y en general no nos queda mucho tiempo. Pero tendríamos que dedicarle un poco de tiempo a esto porque yo creo que, primero, es una gran novedad. Una novedad que incluso cambia el tono de la presencia del kirchnerismo respecto de hace pocos meses, respecto de los primeros pasos de la campaña electoral, donde teníamos un espacio de adhesión firme pero frío, distante, crítico. Recordemos toda la historia de la designación del candidato, de Randazzo, de toda esa cuestión, un estado de indeterminación e indefinición que paralizó y que neutralizó un poco el entusiasmo y la pertenencia. Yo creo que curiosamente y un poco paradójicamente, la pertenencia renació muy fuerte y superó el marco estructural, superó a las organizaciones preexistentes, digamos, y creó una especie de viento renovador y muy muy importante de organizaciones que se autoconvocan, de empoderados, como la llamó Cristina. Y creo que eso está muy bien y es un salto o puede ser un salto de calidad político en la Argentina, la ampliación de la base activa, de la base movilizada. Ajá. Ahora, yo creo que la colocación de esta etapa es saber que entramos en un periodo largo. Digamos, en esa ansiedad que vos mencionás, Carlos, hay una especie de pedido utópico, de pedido imaginario, de que terminemos con esto ya. Claro. Terminemos con esta farsa. No puede ser que nos destruyan un país que nos costó tanto construir. Bueno, esa demanda hay que reelaborarla, resignificarla, porque efectivamente nosotros tenemos que evitar que destruyan lo conseguido, pero este no es una tarea de 10 días ni de 15. Es una tarea que hoy tenemos lo de la plaza, lo de la calle, hay que salir con mucha organización, con mucha prudencia, con mucho equilibrio, porque están buscando que salga la secta chiquita a hacer lío y entonces hacer realidad esa profecía que decíamos antes. Es decir, esto es un malentendido organizado por algunos trasnochados, metemos a algunos presos por desorden, silenciamos a algunos y se acabó. Yo creo que esto, el liderazgo indudablemente es de Cristina, pensando lo que decía Jorge antes. Cristina obviamente no puede estar hoy en el centro de la tormenta, porque eso facilitaría la tarea de golpearla y de aislarla, que todo el mundo sabe que tienen y que nos vamos a ir enterando en estos días de cómo la van a ir tratando de concretar. Entonces Cristina es un liderazgo de largo plazo. Y después, hoy ya tenemos una noticia muy importante, que es que la movilización en defensa de la democracia, de la ley de medios, la encabeza el bloque de diputados del Frente uh-huh. para la Victoria, con lo cual ahí tenemos la presencia de la dirección. Hay que destacar el protagonismo de Héctor Recalde en estas horas, sí. de cómo inmediatamente a esta tropelía anticonstitucional de Macri, que después, no sé si corrigió, moderó, porque tampoco es muy claro. Necesitaríamos un poquito más de cadenas nacionales. Yo estoy a favor de retomar el hábito de las cadenas nacionales para que el presidente pueda hacer, como hacía la presidenta anterior, una fundamentación estricta, precisa, indudable. Le gustará a algunos y a otros no le gustará, como ocurría en el caso de Cristina Kirchner, pero sería lindísimo que Macri diga: hemos invadido la Corte Suprema, hemos nombrado empleados en la Corte Suprema por esto, por lo otro y por lo demás allá. Entonces, eso da señal de conducción, porque la verdad que la imagen que aparece es que no se sabe quién conduce esto. No se sabe quién conduce esto, porque Macri dice una cosa, la retira. Hablan los ministros, pero él está callado. Nuevamente, sí. Los tecnócratas son la voz pública del gobierno. Esto es un síntoma. Sería lindo hablar un día del tema de la democracia, ¿no? Tan peleado el término de democracia. Democracia, el electo por la soberanía popular, el portador de la soberanía popular, no es Echeverri. No, Echeverri, no, estoy pensando, se me olvidó, ¿cómo se llama el de Shell? El que ahora es Aranguren. No son Aranguren, Prat Gay, Echeverri, todo eso. Es Macri. Macri es el presidente de la República, es el hombre más representativo, y una sociedad democrática necesita que el objeto de su voto se ponga al frente de la interpretación, de la explicación, de la conducción. Y esto no está ocurriendo. No está ocurriendo. Es más, la noticia de que van a esperar hasta febrero para que juren los nuevos, entre comillas, jueces de la Corte, la da Lorenzetti. Sí. La da Lorenzetti, es un comunicado de Lorenzetti el que dice que el decreto de Macri por ahora no se va a aplicar. Si a eso le sumamos toda la irregularidad de la transmisión de mando, todas las veces, casi hay un promedio de violación de la ley y la Constitución por decreto, sobre decreto, de un nivel de densidad y de altura impresionante. Impresionante, porque sí, crean ministerios que van a dirigir áreas que en realidad son entes autárquicos, decretan que el presidente cesa en sus funciones a las 0 hora, hacen una cantidad de cosas que la verdad que si las sumamos en 4 días es un récord. Van a tener que ordenarse ellos mismos, no solamente hablemos de la respuesta popular, de la movilización, de la protesta y de la oposición. Hay que hablar de ellos mismos. Si no se ordenan, están haciendo mucho daño, porque están creando un nivel de incertidumbre y de desorden mental muy grande, ¿no? Así es. Bueno, vámonos yendo con Chico Huarquez, como siempre. Él está la convocatoria, es la primera convocatoria oficial del Frente para la Victoria, ¿sí? Así es. Digo porque a veces no nos olvidamos, que no hay nadie, está todos los diputados, hicieron una convocatoria oficial, y uh-huh. los diputados del Frente para la Victoria, que sabemos quién es la líder del Frente para la Victoria, o sea que ya se entendió lo que quiero decir. Digo que no es una convocatoria de esta cuestión, también a veces nosotros, son momentos difíciles y creo que a veces exageramos en la desesperación y en el bueno, tenemos diputados, tenemos senadores, tenemos gobernadores, tenemos una fuerza en la calle. tenemos convicción, entendemos las cosas, cuando nos mienten nos damos cuenta, cuando nos van a cagar nos damos cuenta. No, para estar mal, no estamos tan mal. Por suerte es otro país, digamos. Así esos 12 años nos sirvió para eso, para así aprender, es. para leer entre líneas. Hay redes, hay un resistiendo con aguante, así hay un montón de cosas. Hay redes sociales que explotan con la discusión y con la intervención. Así es. Bueno, entonces, como son las 5 de la tarde y no me queda más tiempo, hoy a la noche hay un programa especial en 678. Vamos una barra brava llevamos. Va a estar todo el panel y va a haber invitados especiales, gente como Tati Almeida, como Estela... No, de Carlotto, Eve Grafini, Víctor Hugo. Y viene Víctor Hugo también, bueno, y un montón. Bueno, lleno. Yo entendí que venía. Bueno, así que nos vemos entonces. Que sorpresa, Moca. Nos vemos ahí. Chicos, chao, hasta mañana. Besos argentinos. Seamos mejores, barra. Mejores con nosotros mismos, ¿eh? Por eso yo fiz un samba bien para frente. Todos en cuero.